¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast de Pasando Guardia. Yo soy César Borrayo y me encuentro aquí con mi compañero Alex Díaz. ¿Cómo estás, Alex? Pues muy bien, César, gracias a Dios, entrenando todos los días. Todo tranquilo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien también, muchas gracias, entrenando y sanos. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es Dan Shaun, probablemente ya lo conocen. Para los que no lo conocen, él es uno de los competidores top de México. Ha logrado quedar campeón mundial en la IBJJF desde cinta azul a cinta marrón. Y últimamente ha estado compitiendo en el Neguasa, que es similar al Jiu-Jitsu, pero bajo otras reglas, donde ha logrado campeonatos mundiales como cinturón negro. Pero antes de pasar con él, queremos agradecer a nuestros patrocinadores de este capítulo. Primero a Bodega BJJ, los pueden buscar ahí en Facebook. Ellos envían a todo México y es donde puedes encontrar kimonos de más de 20 marcas. Puedes encontrar tape para los dedos, puedes encontrar un rash guard, lo que sea necesario. Un solo envío por FedEx seguro. Ya sabes, búscalos Bodega BJJ. Así es, la mejor tienda para artículos yuyitseros, solo para yuyitseros. También queremos invitarlos a un torneo que va a haber en Torreón este 27 de febrero, que es precisamente donde va a pelear Dan Shaun en contra de Lucas Barbosa. Lucas Barbosa acaba de quedar campeón mundial cinta negra no gi con apenas unos meses de recibir su cinta negra. Este evento va a ser abierto para todas las categorías el 27 de febrero. Pueden buscar el evento en Facebook, se llama Desafío BJJ Open. Sí, se ve que va a estar muy bueno, que le están echando muchas ganas y pues las super peleas van a estar muy buenas. La gente del norte no se lo puede perder. Vamos a pasar con nuestro invitado, con Shaun. Vamos a platicar un rato y a ver qué nos tiene que contar. Bueno, ¿qué onda, mi Dan? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú, César? Bien, bien, bien. Aquí estamos. ¿Onda? ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Oiga, los tengo en altavoz. ¿Importa? ¿Me escuchan bien ustedes o no? Sí, no, te escuchamos perfecto. ¿Está bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, está bien. Perfecto, buena onda. ¿Qué hay, Dan? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes? Excelente, excelente. Hoy hubo entrenamiento, así que no podemos contar que es un buen día. Mientras entrenemos, nos la pasamos bien. Sí. ¿Entrenaste hoy? Di un seminario hoy. ¿En dónde andas? Perfecto. Cuéntanos. En Guadalajara. Ok, ok. ¿Seminario en dónde? ¿En qué academia? Ah, en Buyuchu, Guadalajara. Oh, es nueva. Sí, sí, tiene, bueno, ya era una escuela de MMA, pero tiene unos 2 meses que se juntó a Buyutsu y pues le está yendo bien. Desde que se juntaron han crecido bastante ya. Oh, excelente. ¿Ya cuántos Buyutsus hay en México, Dan? Incluyendo el del DF somos 19 ya, o el de la matriz, no, somos 19. Wow, excelente, excelente. Pues es equipo joven, ¿no? Buyutsu, ¿ya cuántos años tienen? Ya en febrero vamos a cumplir 3 años que abrimos el primer Buyutsu. Excelente, sí, sí me acuerdo. Pues bueno, mi Dan, pues cuéntanos un poquito cómo fue que abrieron Buyutsu, cómo estuvo la organización. Sé que son varios por ahí, no sé bien cómo está organizado el rollo, pero cómo que fue que lo abrieron y cuál era su visión, cómo estuvo ese asunto. Pues ahí les va a estar Fausto y Fabián, que son dos de los socios de Buyutsu, tenían la idea de hacer un dojo, ¿no? De hacer su academia y empezar su equipo. Me invitaron a mí, la verdad a mí no me gustó la idea, no porque no me gustaba Buyutsu ni la idea, era porque yo no quería ser profesor, yo no quería que Jiu-Jitsu sea un trabajo para mí, a mí me gustaba ir a echar relajo y divertirme con el Jiu-Jitsu, ¿no? Después se metió Rodrigo, que es el tercer socio. Y justo antes de que abrieran el gimnasio me volvieron a decir: oye, Dan, no seas malo, vente, no vas a tener que hacer nada, tú nada más das una o dos clases a la semana y ya, quién sabe qué. Pues bueno, me convencieron y ya me metí. Al principio todavía no me gustaba dar clases, no me gustaba tener que ir al mismo gimnasio todos los días, porque estaba acostumbrado yo a ir a todos los gimnasios, ¿no? Pues era amigo de todos los profesores de México y entrenaba cada día en un diferente gimnasio, lo cual yo sentía que me ayudaba, ¿no?, a mi juego de competidor. Pero pues me convencieron, me metí a Buyutsu y ahora Buyutsu es algo que me encanta, porque no somos como las escuelas tradicionales en el sentido de que pues somos, no tenemos que saludar antes de entrar al tatami, ni pedirle permiso a nadie para ir al baño, ni nadie se enoja si entrenamos en otras escuelas, y todos están bienvenidos ahí siempre. Entonces, pues a final de cuentas salió bien, porque sí tenemos nuestro equipo, sí, ahora ya me encanta dar clases, y ya tenemos un equipo, pero con una filosofía mucho más tranquila, en el sentido de la disciplina y el respeto hacia los cintas más avanzados. Perfecto. Entonces, ¿no hay head coach en Bujutsu? Pues depende para la situación, ¿no? O sea, hay veces que yo soy el que coachea a alguien, hay veces que Fausto es el que me coachea a mí o a gente, hay veces que Fabián, hay veces que Richard Parker. Depende de la situación, pero sí, efectivamente, no hay un head coach. Somos todos nadando para a ver dónde nos lleva la corriente. O sea, no hay foto de Dan Shawn en cada Bujutsu que vaya a ir. No, no hay foto de nada, no hay foto de nadie, es nada más, cada quien pone el logo como lo quieran poner. Perfecto. Oye, Dan, excelente. Todos ya vieron un póster que se viene una super pelea tuya contra Lucas Hulk. Cuéntanos cómo te estás preparando para esa super fight, cómo llegaron a ti para armarla, todo el rollo. Pues la verdad, Frank, que es el que lo está organizando, él tiene Bujutsu en Torreón, y yo el año pasado en ese mismo torneo tuve otra super fight contra un brasileño de Renzo Gracie en Nueva York, que la verdad estuvo muy buena la pelea, estuvo interesante. A final de cuentas ni uno de los dos nos pudimos someter, pero fue un gran tiro, y me quedé bastante amigo con Frank, tanto que Frank luego se volvió Bujutsu, y ahora para este torneo me dijo: oye, ¿con quién te quisieras enfrentar? ¿Quién es un reto padre para ti? Y la verdad es que yo siempre he sido fan de Atos, ¿no? Es un equipo que para mí han sabido hacer las cosas excelente. Yo siempre he admirado a André Galbao como uno de los pocos que lo platica, lo hace y lo enseña, ¿no? Porque hay gente que lo sabe platicar, hay gente que lo sabe hacer, hay gente que lo sabe enseñar, pero es raro encontrarte con una persona que ha llegado a lo más arriba de las tres, y ahora sí que André con su equipo de Atos es una de ellas. Entonces yo le dije: oye, a mí me encantaría con alguien de Atos, ¿no? Obviamente yo dije Keenan Cornelius, porque también soy fan de ese cuate, y yo siempre he dicho que el día que tus ídolos se vuelven tus contrincantes, estás haciendo algo bien. Claro. Entonces, Frankie pues habló ahí con gente, se movió y me dijo que Lucas estaba interesado. Yo me encantó, o sea, en el momento que me dijo un hombre tan impresionante como Lucas, que le acaban de dar la negra y luego va y gana el mundial de la IBJJF en la cinta negra, algo que yo jamás he podido hacer, algo que yo jamás he estado cerca de hacer, y el hecho de que ese cuate pues esté dispuesto a tomar una pelea contra mí y me dé la oportunidad de comparar mi jiu-jitsu y ver qué tal estoy contra los más altos del mundo, siempre es padrísimo. Entonces, a final de cuentas, yo pedí enfrentarme contra alguien de Atos. Yo había pedido Keenan, pero salió Lucas, y qué mejor, ¿no? Un cuate que ahorita está en lo más fresco, en lo más arriba. Excelente, excelente. Las reglas van a ser las mismas, Dan. 20 minutos, solo sumisión. Si no hay sumisión, ¿queda empatado? ¿O va a haber puntos? ¿Cómo va a estar ese rollo? No estoy de acuerdo, César. Creo que son 20 minutos solo sumisión. No sé qué pasa si no nos sometemos. La verdad, son nuevas estas cosas para mí, y a final de cuentas se van cambiando, ¿no? Depende lo que va pidiendo la gente. Yo he ido a muchas superfights donde yo me preparo para una cosa y el día de la pelea resulta que el público quiere ver otra cosa y cambian las reglas. Pero pues eso es el jiu-jitsu, y yo sé que es un deporte joven y hay que cambiarlo a veces para que el público le guste más y para llamar más la atención y para que la gente se quiera meter a este deporte y para que crezca nuestro deporte. Entonces, No sé bien las reglas, la verdad no me importan mucho las reglas. Yo lo que quiero es enfrentarme contra este monstruo del jiu-jitsu que viene de un gran equipo y ver qué tal estoy, ¿no? Y ver si todavía estoy ahí en el nivel de los grandes. Qué bueno, Sean. Oye, una pregunta. Acabas de tener una super fight contra Satava, que le ganaste y te felicito. ¿Cómo es tu preparación física y tu preparación mental cuando vas a una super fight contra los grandes ahorita en categoría adulto, los que son los campeones de la IBJJF y todo esto? ¿Cuál es tu preparación mental? Pues mi preparación física y preparación mental es muy, muy similar. A mí me gusta divertirme y yo hago el jiu-jitsu porque me encanta hacer el jiu-jitsu. Entonces, si me lo tomo como un trabajo y me empiezo a poner muy en serio y muy enfocado en las cosas, lo he hecho y generalmente me sale mal. Cuando mejores resultados he tenido y cuando mejor me va contra los grandes, es cuando estoy ahí divertido, pasándomela bien, disfrutando el momento. Mi forma de prepararme mentalmente es ir a jugar todos los días a mi gimnasio con mis amigos, a hacer lo que nos encanta hacer, y el día de la pelea contra la estrella, el monstruo que se me ponga enfrente, es también pasármela bien, divertirme, tratar de no tomármelo tan en serio, tratar de por más de que sí respeto a cualquier persona que se meta al tatami, sea enfrente de mí o enfrente de quien sea, no lo quiero hacer parecer como si estuviéramos jugando ajedrez, porque yo no siento que estamos jugando ajedrez, siento que estamos jugando jiu-jitsu, y en el jiu-jitsu se puede reír uno, se puede divertir, puede hacer payasadas, y siempre y cuando me lo tome así a la ligera, me resulta que me va mejor y resulta que me la paso mucho más divertido. Entonces, trato de no hacer estrategias y pensar demasiado en las cosas, trato de nada más divertirme, pasármela bien y disfrutar estas grandes oportunidades que se me han presentado en la vida de que puedo hacer lo que me encanta, que es jugar jiu-jitsu con mis amigos y jugar jiu-jitsu con gente que todavía no conozco, que después de que luchamos un rato nos volvemos amigos. Entonces, siempre y cuando me la esté pasando bien y me esté divirtiendo y no me lo esté tomando tan en serio, me llega a ir bien normalmente. Gane o pierde, siento que me va bien porque me la paso bien. Oye, Dan, esta forma de pensar así como que chill, así como que relajado, voy a divertirme, cuando estoy entrenando no estoy, como que no me lo tomo muy en serio, ni personal, ni nada. ¿Crees que por esa forma que tienes tú de llevar las peleas y llevar la lucha, cuando ganas lo aceptas muy bien y cuando no se te da la victoria, crees que esta forma te ayuda más a superarlo más rápido? Porque ya ves que hay unas personas que a veces tienen una super fight, pierden y se desaparecen 6 meses, 8 meses, y hasta que los volvemos a ver en la escena peleando. ¿Crees que te ayuda esta forma de pensar? Yo creo que, así como en jiu-jitsu no hay una técnica que le sirve a todos, en la forma de pensar tampoco hay una manera que le funcione a todos, ¿no? Y por eso siento que hay gente que está cómoda en jiu-jitsu, donde todos somos unos payasos y nos la pasamos ligero, y hay gente que está cómoda en una escuela más estricta. Igual, hay gente que le va bien, creo que a mí me va bien, si pierdo y me la tomo ligera, pues no me enojo, no me pongo triste, y eso a mi personalidad, a mi forma de ver el jiu-jitsu me cae bien, pero creo que hay gente que les va mejor en jiu-jitsu y pueden tener una vida más exitosa para ellos si se lo toman más en serio. Entonces, no creo que mi forma es la mejor forma. Yo creo que cada forma le cabe a diferentes personas de diferentes maneras. Y adelante, o sea, si hay gente que se quiere tomar el jiu-jitsu más en serio y así les va a ir mejor a ellos, yo los apoyo y me da gusto por ellos. Pero yo, en lo personal, que soy una persona que me gusta cotorrear y echar relajo y no tomarme las cosas tan en serio, pues así me gusta, y he perdido miles de veces. Yo creo que siempre le digo a mi gimnasio, en este gimnasio el que más ha perdido soy yo. yo he perdido más que todos ustedes juntos a veces. Entonces, no se lo tomen tan en serio. Yo no me lo tomo tan en serio, ustedes no les recomiendo que se lo tomen tan en serio, porque no pasa nada. La gente luego no se acuerda de las que pierdes, solo se acuerdan de las que ganas. Entonces, ¿qué te importa perder unas que otras? Eso sí, sí. Dan. De hecho, te iba a preguntar, Dan, pues mucha gente ya a la hora de que fue lo de Guatemala Open, pues mucha gente no te daba mucha oportunidad, porque pues bueno, venía ahí una Santa Sataba, Cinta Negra de Marcelo García, tenía buenos resultados, etcétera. ¿Sentiste como que al haberle ganado, como que reviviste de nuevo, como que volviste otra vez el Danchón fresco, joven? ¿Creías, llegaste a sentir por algún momento como que ya no te daban crédito? Te voy a decir la verdad, César, no, y suena muy político esto, pero la verdad no me importa. Creo que por mi forma de ser y porque soy tan escandaloso, la mayoría de la gente que no me conoce no me quiere. Entonces, gane o pierda, mucha gente habla muy mal de mí, no les gusta mi estilo, por la razón que sea, no les gusta mi falta de respeto, a lo mejor, hacia el arte marcial que ellos aman. Entonces, cuando la gente ya me da por tirado, por malo, por viejo, por lo que sea, qué bueno por ellos. A mí a veces la verdad me da gusto, me da risa, y cuando la gente dice que estoy de regreso y lo que sea, hay veces que hasta se siente más presión. Prefiero cuando la gente decía que ya estaba acabado y que ya no tengo nada, porque no tengo nada que perder. Y cuando la gente cree que ya estoy, que soy uno de los grandes, pues luego es mucha presión, ¿no? Y de repente me escapo de mi diversión y de mi pasármela bien a chin, tengo que ganar porque ahora todos creen que soy bueno. Entonces prefiero tratar de ignorar y no poner mucha atención en lo que la gente está diciendo, si soy bueno o soy malo en el momento, porque yo no hago el jiu-jitsu por ser bueno o ser malo. Yo hago el jiu-jitsu porque de verdad me encanta hacer jiu-jitsu, y competir es lo que me da una energía extra, porque me deja hacer jiu-jitsu con una persona que está tratando a lo máximo en ganarme y con una persona que no conozco su juego necesariamente tan bien. Entonces, por más de que me encante hacer jiu-jitsu con mis amigos y con mi hermano todos los días, el hecho de poder competir y ir contra una persona que está luchando lo más duro y que se preparó, y que no conoce mi juego, yo no conozco el de él, me deja entrenar, rolar, jugar con el jiu-jitsu de una forma increíble. Ok, Midan, te quería preguntar, por ejemplo, tú estuviste, obviamente tú entrenaste la mayoría de tu carrera, o sea, para llegar a Cinta Negra estuviste en California, estuviste en el equipo en su tiempo, que era el equipo más grande, más competitivo, que era con Rodrigo Medeiros allí en San Diego, California, y ese era el equipo más fuerte en su tiempo, ¿no? Después, ¿qué fue lo que te hizo moverte a México? Y también, ¿hubo algún momento donde extrañaste eso, donde dijiste, no sé, que llegaste a sentirte atorado en tú ser el, por decirlo de alguna manera, el más competitivo, al no tener tanta presión de los otros atletas? Mira, la verdad, yo me fui a vivir a Estados Unidos porque conseguí una beca para la lucha en la universidad, y de ahí conseguí una chamba bastante buena en San Diego, lo cual me mantuvo en San Diego por unos años, donde sí, efectivamente, empecé a hacer jiu-jitsu con el que sigue siendo hoy en día mi profesor, Rodrigo Medeiros, de BJJ Revolution, de Carson Gracie. En su momento, cuando yo llegué a esa escuela, era de las escuelas fuertes de San Diego. No, San Diego no era la meca del jiu-jitsu como lo es hoy, y la escuela de Rodrigo, mi escuela, era de las fuertes en California. Ganamos el IBJJF Nationals, creo que 6 años consecutivos, ¿no?, antes de que se pusiera más competitivo el asunto, y me encantaba, porque me encantaba que todos los días Clark Gracie me rompía el hocico, y Chris Cowboy y Joel Tudor y todas las estrellas que se han formado, que han salido de ese equipo, pues para mí eran mis cuates y me rompían la maíz y me enseñaban técnicas y yo me la pasaba bomba con ellos. Cuando se me acaba la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y me tengo que regresar a México, yo estaba triste porque yo sinceramente no sabía que había jiu-jitsu en México. y yo pensé que mi carrera de jiu-jitsu se había acabado y pues que tenía que ir a regresar a la vida, ¿no? Una vez llegando a México descubrí que efectivamente sí había una mini comunidad de jiu-jitsu y que estaba en crecimiento, lo cual me revivió y dije, ay, mira, todavía a lo mejor puedo seguir siendo un niño y jugando a las luchitas con mis amigos. Entonces empecé a hacer jiu-jitsu y sí, había momentos que decía, ay, extraño a tener gente que me gane y que me enseñen cosas. Yo no quiero ser el profesor, yo no quiero ser el que tengo que enseñar. Pero poco a poco fui abriendo los ojos y me di cuenta que estaba mal, César. Yo puedo aprender y todavía aprendo diario de mis alumnos y de gente que ni siquiera nunca ha hecho jiu-jitsu en su vida. Llegan y vienen de aikido, vienen de box, o vienen de karate, vienen donde sea, y mientras yo tenga mi mente abierta y sepa que yo no sé todo y que yo no soy perfecto, puedo aprender. Entonces, mi juego ha cambiado muchísimo desde que yo llegué a México. Le he aprendido a casi todos mis alumnos yo creo que más movidas de las que yo les he enseñado a ellos. Mi juego de jiu-jitsu es mucho más fluido de lo que era cuando estaba en Estados Unidos. Y por más de que siempre se extraña a los amigos de allá y siempre se extraña la oportunidad de poder vivir en la meca del deporte que más te gusta, pues la vida te da cosas, ¿no? Y gracias a que me regresé a mi patria, a México, he podido conocer a unos de mis mejores amigos, he podido hacer negocios muy buenos con el jiu-jitsu, que a lo mejor Dan Shawn en San Diego nunca hubiera podido abrir una escuela, cuando en México pues abrimos una escuela y nos va bien, y he podido mejorarme como persona muchísimo. Entonces, por más de que sí extraño San Diego, extraño Estados Unidos, extraño el jiu-jitsu de allá con mi coach, con Rodrigo, gracias a que estoy en México, gracias a que estoy con Bujutsu, han salido muchísimas cosas grandes. Entonces no me arrepiento de nada y siempre trato de ver la vida como cuando se cierra una puerta, se abren dos o tres más, y hay que hacer lo mejor de las puertas que están abiertas. Muy bien, Sean. Oye, Sean, cuando te regresaste de San Diego, ¿llegaste a dónde? ¿Al DF? ¿Y dónde estuviste entrenando? ¿Y cuánto tiempo estuviste compitiendo? ¿Qué cinta eras? Cuando yo llegué a México, un amigo mío que se llamaba David Gill, es un gringo que ahorita vive en Las Vegas, entrena con Robert Drysdale, él estaba entrenando en Renzo. Entonces lo primero que hice fue llegué y me junté con él y entrenaba yo con él en Renzo, de Polanco con Mario Delgado, entrenaba con él en casa de él porque tenía unos tatamis de rompecabezas, y luego me volví muy amigo de Fausto, que entrenaba en Polanco en ese entonces, y de Rodrigo Kim. Después David Gill, el gringo, se regresa a Estados Unidos, entonces me quedé yo entrenando mucho con Fausto y con Kim, que a la fecha yo siento a los dos como mis profesores, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de Kim, se me hace un gran competidor, gran atleta, y siempre me abrió las puertas a mí, y estoy agradecidísimo con él de eso, y Fausto, que es un genio del jiu-jitsu, sabe mucho, le conoce a la ciencia y a la filosofía detrás del jiu-jitsu, y me ha enseñado muchísimo. Entonces, ellos dos fueron los que me ayudaron mucho a entrenar, y yo entrenaba casi todos los días con uno o el otro. Perfecto. A Fausto, que le acaban de dar su cinta negra, una felicitación si nos está escuchando. ¿Cuántas cintas negras ya tiene Bujutsu? Mira, Bujutsu empecé yo siendo, otra vez, yo recibí mi cinta negra de Rodrigo Medeiros de BJ Revolution, pero yo soy un profesor en Bujutsu, entonces yo fui el primer profesor cinta negra que daba clase en Bujutsu. Luego David Gill, el gringo que les platiqué, muy amigo de Fausto también y de Robert Drysdale, le dio la cinta negra junto con Robert Drysdale a Fausto hace poco. Tampoco es una cinta negra de Bujutsu, porque no hay nadie en Bujutsu que pueda otorgar una cinta negra. Por los grados, exactamente. Yo solo tengo un grado en la negra y creo que necesitas tres grados o dos grados para dar otra. Sí, tres grados. Entonces no hay nadie que pueda dar cintas negras en Bujutsu, estamos amarrados ahí, pero Fausto, que entrena mucho en Las Vegas con David y va a la escuela de Robert Drysdale, pues ellos pensaban que Fausto ya se merecía la negra y le otorgaron la cinta negra, que nosotros la recibimos con mucho gusto. Y hace dos o tres días, creo, uno de nuestros compañeros, Bruno Antonieta, regresó a Argentina para las vacaciones de fin de año, y su profesor de allá, de Soul Jiu-Jitsu, que es una franquicia de Fernando Paradera, Fernando Paradera es el mero mero de Soul Jiu-Jitsu, que está en Porto Alegre, Brasil. Bruno Antonieta entrena en Argentina, y su profesor Javier Cardoso le dio la cinta negra. Entonces, hoy en día ya somos tres cintas negras en Jiu-Jitsu, pero otra vez, ninguno es cinta negra de Jiu-Jitsu. Nada más, somos tres cintas negras de diferentes equipos que nos juntamos ahí en Jiu-Jitsu. Excelente. Y, por ejemplo, cuando llegue ese momento, por ejemplo, tienes algunos marrones por ahí, se dio la casualidad también de que, por decir, Fausto y Bruno ya tenían por ahí de dónde agarrarse, por decirlo de una manera, donde un profesor los podía graduar. Hay unos que son de ustedes nada más. Si llega esa situación, ese momento donde ya están listos para su cinturón negro, ¿te preocupa? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿lo van a dejar hasta que llegue el momento donde uno de ustedes tengan los grados? ¿O cuál sería la mejor manera, traer a alguien de ese rango para que lo venga y lo gradúe? La verdad no, César. Yo siento que parte de lo padre de ser Jiu-Jitsu es que no nos importa tanto la cinta. Sí, es padre poder competir contra gente de tu nivel. Y si estás en el nivel de cinta negra, pues qué padre poder competir con gente de la cinta negra. Pero pues no vamos a forzarlo. Yo no quiero traer a alguien para que les dé la cinta negra a mis alumnos. Tenemos un cinta café de Acapulco, Manolo, que es buenísimo y nadie lo conoce porque su esposa no lo deja salir nunca a competir, pero es buenísimo. Me mete unas macanistas a mí y yo creo que ese cuate ya es cinta negra. Pero a Manolo no le importa tanto la cinta, él está muy feliz con su familia y su trabajo y le encanta hacer jiu-jitsu, y cuando llegue la cinta negra llegará. De todos modos no compite mucho por su situación, entonces pues no hay mucho que hacer. Pero sí me da tristeza limitar a gente que no pueda llegar a la cinta negra porque están en Jiu-Jitsu, pero al mismo tiempo, si los genios de Jiu-Jitsu creen que yo no estoy listo para otorgar una cinta negra, porque no llevo siendo cinta negra 6 años, 8, no sé cuántos. 9 años. No, yo tenía entendido que eran 6, no estoy seguro, hay que revisarlo ahí en el libro, pero yo tenía entendido que eran 2 grados, no sé. A lo mejor 2 grados, y yo todavía no los tengo. Entonces, si los genios del Jiu-Jitsu creen que yo necesito tener 6 años de negra para yo poder determinar quién es cinta negra y quién no lo es, pues a lo mejor tienen razón, porque pues ellos son más inteligentes, o sea, llevan haciendo esto más tiempo que yo. Pero, y a lo mejor, por ejemplo, Manolo no entrena, no compite mucho, como tú dices, a lo mejor va a un nacional aquí o allá. ¿Te tienes que esperar y respetar a la IBJJF en este caso, tú crees? Mira, no, la verdad no. O sea, si yo quisiera dar la cinta negra y Manolo quisiera recibir la cinta negra, se la doy, él la recibe. De todos modos, él no compite en el IBJJF, que es el único, la única organización que te avala, por así decirlo. Así es, que tiene esas reglas, ¿no? Porque si yo le doy la cinta negra a Manolo, yo creo que Manolo podría luchar en el Nacional de México, podría luchar en el SL, en el de Torreón, como cinta negra, en el de... Sí, todo lo de México. Pero, ¿para qué le voy a manchar el nombre a Manolo, que es un gran guerrero? Si yo le doy la cinta negra y hay gente que dice, no, esa cinta negra no es válida, quién sabe qué, todo el esfuerzo de Manolo, todo el trabajo que ha hecho, todo lo bonito que es recibir tu cinta negra enfrente de todos los que sabemos lo duro que es conseguir la cinta negra de Jiu-Jitsu, se le va a echar a perder solo porque se la queríamos dar nosotros. Entonces, mejor nos esperamos a las reglas del IBJJF, aunque no compitamos en el IBJJF, y jugamos por las reglas, no por mí, sino porque yo no le quisiera, o Fausto, o yo, y Fabián, no quisiéramos arruinarle el momento a ninguno de nuestros, a ningún atleta, sea nuestro o no sea nuestro, a ningún atleta, porque siempre que tú has hecho mucho esfuerzo para recibir algo, para conseguir algo, y la gente empieza a hablar mal de eso que conseguiste, no se siente padre. Entonces, ¿para qué ponemos a la gente en esa situación? Mejor nos esperamos, ni modo. En mis ojos, Manolo es cinta negra como profesor, como competidor, como jiu-jitsero. A lo mejor no es de los mejores cintas negras del mundo, pero definitivamente en mis ojos es un cinta negra, y en el momento que yo pueda otorgar cintas negras, si Manolo quisiera recibir una cinta negra de mí, yo estaría feliz dándole una cinta negra a él, y la realidad es de que ni modo, nos amarramos a las reglas del IBJJF. Sí, no, Manolo, como quiera, Manolo tiene mucho, yo creo que fue uno de los primeros jiu-jitsu aquí en México. Sí, es uno de los primeros buenos y se ha mantenido, ¿no? Y si tú vas a luchar con él hoy en día, todavía te pega y te golpea bastante gacho. Es bueno, es muy bueno. Oye, ya cambiando un poco de tema, sigues compitiendo en la IBJJF, Dan, pero primero competías bajo Revolution, ahorita ya estás compitiendo bajo Sean BJJ. ¿Por qué Sean BJJ y no Bujutsu? Me da pena esa historia, pero ahí les va. Íbamos a ir al Panamericano la primera vez como Bujutsu, ¿no? Yo siempre iba y competía como IBJJF, diré como BJJ Revolution, porque pues así estaba mi membresía, porque yo siempre había competido para Rodrigo. Pero los chavos de México me pidieron que querían competir en Estados Unidos, y para competir en Estados Unidos teníamos que estar afiliados. Entonces mandamos la aplicación como Bujutsu. Como dos meses después, porque la IBJJF a final de cuentas no es una organización perfectamente organizada, nos contestaron que no podíamos usar Bujutsu porque aparentemente ya hay otro equipo en alguna parte del mundo que se llama Bujutsu o algo muy similar a Bujutsu. Entonces mandamos otra aplicación diciendo Bujutsu México. Nos contestaron también después de como 3 semanas que Bujutsu México tampoco se podía porque no se puede usar el nombre de un país en tu equipo, no sé qué. Nos quedaba muy poco tiempo para el límite de la inscripción para el Panamericano del año pasado. Entonces, como no me dejaban preguntar qué nombre era el que sí nos iban a aprobar, y yo era el que estaba haciendo los trámites porque yo era el que más los conocía, mandé Sean BJJ. Todos en Bujutsu a la fecha se burlan de mí. No lo quise hacer como para crecer mi nombre, nada más estaba seguro de que no había nadie que tenía el nombre Sean BJJ, porque poca gente en el mundo, en el Holocausto se murieron casi todas las personas que se llamaban Sean. Solo quedan vivos los de mi familia, y de mi familia solo mi hermano y yo hacemos jiu-jitsu. Entonces yo sabía que no iba a haber nadie con ese nombre. Entonces nos inscribimos como Sean BJJ para que los chavos tuvieran la oportunidad de ir a competir. Pero la realidad es de que Sean BJJ es nada más un nombre para esa organización. Nosotros como equipo somos Bujutsu, y la bandera y el parche que tenemos atrás y el que representamos es el del espíritu Bujutsu, que es divertirnos pasándolas bien y ser amigos todos y aprender todos de todos. Qué raro, porque si hay muchos equipos, México, Renzo Gracie México, Top Brother México, varios están registrados así. Pero están, porque ya hay una matriz original que es Renzo Gracie, uh-huh, o Ibarra, o etcétera, etcétera. Como Bujutsu México no me dejaron porque no éramos afiliados al otro Bujutsu que ni siquiera he conocido jamás. Órale. Y hablando sobre IBJJF, Dan, pues antes tú competiste bastante en eso, últimamente has estado un poco ausente. Hemos visto que tus peleas son o super fights o las del Neguasa. ¿Planeas regresar a la competencia del IBJJF o cómo está por ahí el plan? Mira, Ser, la verdad es que me encanta competir, y competir en la IBJJF para mí es increíble porque en es la liga donde están los competidores más duros, ¿no? Que es donde me puedo retar contra los mejores del mundo. Pero la realidad es de que, pues, viviendo en México y trabajando, no es tan fácil viajar a Estados Unidos a competir tanto como lo hacía antes cuando vivía en San Diego, que nada más era subirme al coche y manejar 2 horas para ir a competir. Ahora tengo que agarrar un avión, tengo que pagar un hotel, tengo que salen los gastos más grandes. Y cuando peleo en las super fights o en los torneos de jiu-jitsu tradicional de Guasa, me ayudan con dinero para los viajes, para los hoteles, los viáticos, y hay veces que hay hasta compensaciones, me pagan, ¿no?, por el espectáculo que pongo, el evento que hago. Entonces, no es de que no quiero pelear en la IBJJF, ni que estoy enojado con esa organización, ni que me da miedo, porque el año antepasado fui al Mundial, te vi ahí, me metió una zarandiza Braulio Estima, y este año, bueno, el 2015 fui a los Panamericanos y perdí contra el portugués, que le dicen, un chavo muy bueno que me agarró en un footlock bien bonito, y yo encantado de ir a participar en estos torneos. El problema es de que pagar $120 para la inscripción, más el hotel, más el pasaje, ya sale caro. Y si solamente puedo escoger tantos días de vacaciones de la chamba, pues prefiero irme a donde no ya conozco, que siempre es Los Ángeles, ¿no? Prefiero irme a Singapur, a Portugal, a diferentes lugares donde nos lleva los torneos de Neguasa o las Superfights en Guatemala, en Torreón, donde nos ayudan con los viáticos y pues obviamente si se gana, pues se puede ganar algo de lana. Entonces, hoy en día ya estoy con un nuevo patrocinador, que lo voy a decir aquí, Kings Kimonos, la verdad unos kimonos increíbles, con unos chavos buenísima onda, Bruno el dueño, ahora sí que un tipazo, y parte del trato que tengo con ellos ahora es de que ellos me van a ayudar con las inscripciones para los torneos de la IBJJF. Entonces espero que el próximo año, que este 2016, y de aquí en adelante me vean un poquito más activo en esos torneos, ya que tengo un poco más de apoyo para ir a competir a esos torneos. Ah, muy bien. Luego aparte también se te van a ver mejor, Dan, porque, o sea, en lo personal, pues los Bad Boy pues son tradicionales, o sea, de añales, de toda la vida, y ahí han estado, y es una marca de MMA, pero en lo personal se me hacen re feos esos kimonos. Pero están. Se ven como corte de saco de papas ahí. Oye, Dan, pero si has estado compitiendo en todos los años, has estado compitiendo en la IBJJF, ¿por qué dices que no? ¿Este año pensabas bajarle o qué? No, el año pasado nada más competí una vez en la IBJJF. Fueron los Panams, ¿no? ¿Perdón? ¿Fue cuando te vi en los Panams o cuál vez fue? Sí, ¿no? Sí, cuando nos vimos a los Panamericanos, fue la única vez que competí en todo el año de la IBJJF. Sí, no, está más duro. Oye, viajar desde Dan, allá. Una preguntita ya que estás hablando del Neguasa y de la federación. Aquí en México, ahorita reciente, pues ya se está haciendo el boom de los torneos. Lo más actual es el ESL, el Neguasa y el Nacional, ¿no? La costumbre. ¿Qué opinas tú de que, por ejemplo, en el Neguasa están dando viajes, hacen absolutos, y pues en realidad es la única federación que está apoyando en realidad, en verdad, al atleta? Apoyando me refiero a no regalarle una camisa y un kimono, que llevarlo a competir para que saque un nombre, para que la gente lo empiece a conocer, para que se fogueen los torneos internacionales. ¿Qué opinas tú del Nacional, que ya tiene 10 años teniendo 600 competidores y todavía no sale con ideas como esta? Te voy a ser bien honesto, cualquier oportunidad para competir es una gran oportunidad. Y mira, yo nunca he hecho un torneo, pero no lo quisiera hacer. Me imagino que es bien difícil. Yo veo a la gente que organiza los torneos, que sufren, que jalan, que hablan, que se comunican, que hacen mil y un cosas, y yo se los agradezco a todos. Cualquier persona que esté dispuesto a invertir su dinero, su tiempo y su esfuerzo para que gente como yo, que nos encanta el jiu-jitsu y nos encanta competir, podamos competir y podamos competir aquí en nuestro mismo país, yo estoy muy agradecido con ellos. Ahora, si hay alguna organización que me quiere regalar más, que me quiere apoyar más, obviamente se lo agradezco y se lo agradezco todavía más. Pero si por mí fuera y hubiera un torneo cada día o cada semana del año en México, yo siento que en México seríamos mucho mejor competidores y jiu-jitseros que con los tres torneos que había antes, ¿no? Entonces, pero es difícil poner torneos. Y es complicado y no es fácil y es inversión de dinero. Y mucha gente que hace torneos, los primeros 2-3 años le pierden dinero y les toma mucho tiempo. Entonces, el nacional que lleva 10 años, pues hay que agradecerles que fueron de los primeros, creo que a lo mejor fueron el primer torneo de México, fueron los primeros que nos dieron chance de compararnos contra otras escuelas, organizan un torneo bien, en un lugar cómodo, con gente buena, a un precio razonable. Entonces, muchas gracias. La federación que nos, la Federación de México, de Jiu-Jitsu Mexicano, oye, yo estoy encantado con ellos. Ellos me han, yo he conocido el mundo gracias a ellos, me he ganado viajes a Miami, a Brasil, siempre cumplen con lo que dicen que van a hacer. Me llevaron también, gracias al Neguasa, a Europa varias veces, a Asia. Entonces, créeme que yo a ellos los quiero mucho y si les pudiera dar un beso se los daría, porque jamás pensé haber tenido estas oportunidades con el jiu-jitsu, ¿no? Yo siempre pensé que el jiu-jitsu iba a ser siempre en un sótano con puros hombres apestosos. Pero gracias a estos cuates ya hemos podido crecer y crecer mi nombre. Pero no le hago el feo a nadie. Cualquier persona que dedique su tiempo y su esfuerzo para que mexicanos podamos foguearnos y competir, estoy agradecido con ellos. Pero sí deberían de copiarle más a la federación y todos deberían de apoyar más al atleta y nosotros mismos los atletas nos deberíamos de apoyar más para que siga creciendo esto. Sí, claro, o sea, el competir es lo principal, yo opino, y me imagino que también es una gran ayuda que, bueno, sabemos que la federación, la del Neguasa, tiene ayuda de la CONADE, eso es una ventaja, ¿no crees, Dan? Definitivamente, oye, César, pero no es fácil. Yo he tratado de ir a sacar mi tarjeta de circulación de mi moto al gobierno o a la delegación de México y no nada más me he tardado ahí 5 o 6 días y a la fecha no la he podido sacar. Le he tenido que pagar a gestores, a gente, y ese es un trámite fácil. Armar una federación, conseguir fondos del gobierno, hacer todo el papeleo que se requiere, no es fácil. Y gracias, a lo mejor ellos no están metiendo su propio dinero, pero gracias al esfuerzo y la visión que tuvieron para ir a meterse al gobierno y hacer que el gobierno de México, con los impuestos que nosotros pagamos día a día, apoyen a atletas, y no nada más atletas, sino atletas del deporte que a nosotros nos encanta, hay que reconocérselos y hay que respetarles el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Porque no es fácil lidiar con el gobierno de México y la burocracia. México es un país que yo amo y adoro, pero sí, como toda la gente que yo amo y adoro, incluyendo a mi novia, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y en México hay una burocracia muy mala. Sí. Y el hecho de que ellos han podido navegar esas aguas turbias del gobierno y poder sacar dinero para que nosotros vayamos a competir, ahora sí que mis respetos para ellos. Sí, hay que aplaudírselos, claro. Oye, Dan, tú has estado en todos los torneos de México. ¿Cuál es el que, para ti, el más padre, el mejor organizado, el que trae mejor gente y, pues, el que más te ha gustado competir? ¿Has competido en todos? Híjole, esta pregunta está difícil, pero por suerte, la gente en el jiu-jitsu medio me conoce. Entonces, creo que yo tengo una ventaja sobre mucha gente donde en casi todos los torneos a mí me tratan relativamente bien. Entonces a mí no me toca mucho de que si no les llevo mi identificación no me dejan competir o si cualquier tontería. No me descalifican por gritar y hacer mucho ruido, lo cual siempre hago. Pero a mí lo que me hace a un torneo más padre que el otro es el nivel de competencia, ¿no? Una vez pude luchar en el Nacional con kimono contra Rodrigo Medeiros. Orlando. Cumplido. contra Orlando Sánchez también. O sea, esos dos cuates, los dos son leyendas del deporte. Uno ganó el ADCC, uno ha ganado más mundiales de lo que yo tengo dedos. Y el hecho de poder competir contra ellos dos, para mí fue wow. O sea, un sueño hecho realidad. Y en las dos me sentí bien, ¿no? O sea, sentí que mi jiu-jitsu ahí seguía. En las dos perdí, pero en las dos yo sentí que yo gané adentro porque me pude enfrentar a dos ídolos míos y me la pasé bien y luché bien y demostré que mi jiu-jitsu es competitivo todavía. Entonces, por más de que el referee le levantó la mano a ellos dos y yo voy de acuerdo que los dos me ganaron, me la pasé increíble y eso fue padrísimo. En el México Open, luchar contra Maggi y luego que me rompa el hocico Leandro Lo, uno de mis ídolos más grandes, fue wow, fue increíble. Y sí, el tatami estaba medio feo y hacía mucho frío en ese gimnasio, pero el solo competir contra gente de ese nivel en México fue increíble. En el LSL he tenido dos peleas increíbles. Me la pasé increíble cuando luché contra Yuri, un cuate que yo admiro mucho, un cuate que es de los pioneros del jiu-jitsu en México, un cuate que ha podido crecer mucho nuestro deporte, y un cuate que tiene más pelotas que yo porque se mete a una jaula a pelear a cada rato, vale todo, ¿no? Y luego también peleé contra el Boogeyman, un cuate que al final me acabó cayendo increíble, nos volvimos compas. Cuando voy a San Diego ya me voy a su escuela a entrenar con él. Y es un cuate que yo hablaba mal de él, no hablaba mal, sí, hablaba mal de su forma de vestir y su, porque su barba, la barba cochina, yo decía, ¿quién va a hacer jiu-jitsu con tanta barba? Pero resulta que estuve mal, ¿no? Es un tipazo y tiene un jiu-jitsu increíble y a la fecha cuando voy a entrenar con él, me mete mis zarandizas, el boogie, entonces ya somos compas, y como es torneo, el de Torreón, que también vino un cuate de Renzo, Nueva York, que ya somos súper amigos él y yo, y tuvimos una súper lucha, y sentí que el torneo estuvo muy bien organizado. Sinistro. Sinistro en Monterrey, wow, qué súper pelea, qué súper torneo en un hotel, me sentía peleando en, no sé si alguna vez viste cuando André Galvao ganó un torneo en Nueva York, que era dentro de un hotel, me sentía en ese torneo yo, así súper de lujo, con tapete abajo de los tatamis. Entonces sí, ha habido muchos torneos bien padres todos, y siempre y cuando haya buena competencia, yo creo que te la pasas bien, ¿no? En los torneos donde ganas fácil, pues la verdad no me saben mucho, y en los que pierdo o que me mido contra las estrellas, me la paso bomba. Oye, Dan, ahorita que estabas hablando sobre lo del Boogeyman, recuerdo que cuando se grabó el video teaser y salió por ahí, pues yo, o sea, muchos que te conocemos sabemos que a ti te gusta hablar y meterle un poco de salsa ahí al video y que se prendan las cosas. Recuerdo que tú dijiste que tú no te tirabas a la guardia como las niñas, y me acuerdo que hubo un rollote, ¿no? ¿Sí te acuerdas de que te odiaron muchas de ellas? Sí, muchas mujeres no entendieron mi chiste, no entendieron mi, como dices tú, mi salsa, pero infelizmente, César, creo que tienen la razón, creo que tengo que aprender yo a distinguir mis palabras, y por más de que lo que yo quise decir no fue malintencionado hacia las mujeres ni hacia las niñas que hacen jiu-jitsu, se pudo haber tomado así. Si alguien no me conoce, a lo mejor así lo tomó, y esa es mala onda. Entonces, tengo que aprender de mis errores, y a la fecha yo prefiero el jiu-jitsu de alguien que es pasador, pero en vez de guardero, pero hay muchas mujeres que son pasadoras, y hay muchas mujeres que son guarderas, y el hecho de que sean guarderas ellas o ellos, no los hace mujeres, los hace guarderos. Entonces, ahora lo que tengo que decir es de que yo paso la guardia y no me tiro a la guardia como una gallina. Yeah. Oye, Dan, ¿eso lo atribuyes a que tú seas pasador, lo atribuyes al estilo Carson Gracie, a la lucha olímpica? Yo creo que más a la lucha olímpica que al estilo Carson Gracie, porque la realidad es que mi coach, Rodrigo Medeiros, por más de que es de la Carson Gracie, él es medio guardero. Pero como yo llegué con una una historia de la lucha, una base de lucha, y todos ahí eran guarderos, pues yo tomé el papel de les voy a pasar la guardia y no voy a parar hasta que les pase la guardia. Entonces, la verdad, el hecho de que soy guardero, de que soy pasador, es por la lucha, y el hecho de que soy buen pasador es porque en mi equipo todos eran muy buenos guarderos. Entonces, una combinación de las dos, César. Excelente, excelente. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí, Alex? Ya que estamos hablando de torneos, Sean, y de todo esto, viene un super torneo a México el 30 de abril, el EVI, con una bolsa de $50,000. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría participar representando a México? ¿Ya viste, ya hablaste con alguno de los organizadores? ¿Qué onda? Ya te he nominado bastante también. Me encantaría, sería un sueño hecho realidad para mí. Te caerían bien los 50. Pero yo no lo haría, sinceramente, no lo veo como los $50,000. Yo lo veo como la oportunidad de ir a pasármela increíble con las estrellas más grandes del jiu-jitsu. Si sabes, todos son ídolos, ¿no? André Galbao, el Boogeyman, Gary Toner, Cyborg, puros, o sea, Cyborg es, yo una vez le pedí una foto a Cyborg y que me la firmara. Me vuelvo como una niña viendo a Justin Bieber. De hecho, cuando lo publicaron en Pasando Guardia, pues toda la gente empezó a comentar tu nombre, que les gustaría verte en la lista de competidores representando a México. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Le vas a hacer una llamada al organizador o qué tenés en mente? El dueño de 540, que es Studio 540, que es Rob. Rob es de los que apoya ahí en el EVI. Ya hablé con él. Rob me hizo el favor de mandar un correo a Eddie pidiendo que me deberían de meter a mí como uno de los favoritos de México. Cuando hablé con el Boogeyman ahí en San Diego, también me dijo que él iba a hablar con Eddie, que es pues, muy amigo de Eddie, no es alumno de Eddie, para que me metan a mí, ya que yo soy de México y el torneo va a ser en México. Y yo, infelizmente, a Eddie Bravo no lo conozco, no tengo contacto con él. Si lo tuviera y si Eddie está escuchando esta entrevista, Eddie, please invite me to the EVI 6 in Mexico, I would love to come. I'm a big fan of the tournaments, and I'm a big fan of you, and I would love to show what Mexican Jiu-Jitsu can do. Entonces, si está escuchando, por favor, que me meta. Y no, les pido, les agradezco a todos los que me han tratado de impulsar, y espero que Eddie piense que me lo merezco y poder ir a tratar de ver cómo estoy contra esos monstruos. Excelente. Oye, Dani, y sin dado caso, vamos a decir que si te dejan entrar en uno de los 16 para el EVI. ¿Crees que tú lleves una ventaja por la altitud al ser de que tú ya estás aclimatado? ¿Y también crees que muchos luchadores y peleadores subestiman la altura y el smog del DF? Después de lo que le pasó a Caín Velázquez, yo creo que todos ellos ya aprendieron que no pueden subestimar la altura, ¿no? Una de las de los fenómenos más grandes del deporte, cayó cansado después de 30 segundos cuando nunca lo habíamos visto cansarse. Entonces, sinceramente no creo que lo subestimen. Yo creo que a mí sí me va a ayudar la altura. Yo ya entreno ahí y estoy acostumbrado, pero al final de cuentas yo creo que a ellos les va a ayudar mucho la técnica y la experiencia y todo. Entonces, creo que cada quien trae sus armas. Espero que las mías me funcionen bien ese día y espero que me pueda ir bien contra estos cuates, pero yo no los subestimo a ellos tampoco y no creo que una cosita como la altura me va a dejar a mí ganarle a un Cyborg o a un Dean Lesnar, si no es de que estoy preparado hasta el 100% para luchar contra ellos. Excelente. Tengo una pregunta para los dos. Bueno, es un punto de vista. Algo que he notado es de que, por ejemplo, los primeros tres EVIs, pues habían, por decir, cuatro cinturones negros, otros dos, tres marrones, de repente hasta dos, azules. Tres moradas, hasta azules, cosa que hace que hayan tiburones grandes y tiburoncitos. Entonces, se daba de que el tiburón grande se lo comía al otro y veíamos un gran espectáculo. se llevaban el dinero en efectivo. En el EVI pasado sí dio que sí habían, creo que todos eran cinturones negros, no estoy seguro, pero ya sí, todos eran negros, ¿verdad? Ahora, aún así, aunque todos sean negros, no, o sea, no estamos hablando del elite del top del mundo, que varios de ellos sí lo son. No estoy diciendo que no, ni desacreditando, o sea, Gary Tonon es un fenómeno, y varios de los que estaban ahí. Pero, ¿creen ustedes, por ejemplo, teniendo a Dean Lister, que Dean Lister creo que lo sometió Keenan Cornelius, y este último que se lastimó el hombro, ¿no? Que se lo dislocaron. Pero fuera de eso, a Dean Lister no lo habían sometido desde hace como 15 años. A André Galvao no lo han sometido desde que fue Braulio Estima en el 2008, creo, no recuerdo bien. A Cyborg también. ¿Creen ustedes que haya una real posibilidad de que alguien se pueda llevar los $50,000, siendo que tiene que someter dentro de los primeros 10 minutos? Porque si pasan los 10 y es y pasan al tiempo extra donde se acomodan en el armbar o en la espalda, ya se perdieron ese dinero. ¿Creen que de verdad se puedan llevar esa cantidad? Yo no creo que se la puedan llevar, César, pero el hecho de que Eddie Bravo la está poniendo en la mesa y está estimulando este gran torneo con todos estos grandes luchadores queriendo venir a pelear a México, ya es increíble. Y yo creo que si alguien lo lograría hacer, esperamos que haría el dinero. Entonces, la posibilidad está ahí, está increíble. Sí, ¿tú cómo ves, Alex? Yo creo que, por ejemplo, hay mucha diferencia de peso entre Cyborg y Gary Tonon, por ejemplo. Ahí sí. Tal vez sí puede hacer, pero ya en la final cuando se enfrente Cyborg y Galvao, no creo que... Oye, Alex, dime. ¿Ya me estás descontando, güey? No, pero por ejemplo, yo estoy diciendo... ¿Qué ronda pedí en tu imaginación? yo la verdad sí quisiera verte ahí adentro porque pues que tiene que haber un mexicano ahí representando, pero pues, te van a poner de acá del otro lado. Ah, ok. En la otra esquina para que se balancee el bracket. Muy bien, ok, ya, gracias. Continúa. Yo creo que no creo que alguien se lleve los 50, pero, por ejemplo, sí veo Galvao llevándose unos $30,000. Sí, es posible. Y fíjate, yo pienso que Eddie Bravo y Víctor, que son los organizadores del EBI, Víctor Dávila, fueron muy, muy inteligentes. Por ejemplo, ya ven todo el rollo que se armó con el Metamoris, que pienso que Rally Crazy tenía muy buenas intenciones, pero en forma de negocio a lo mejor no tomó las mejores decisiones, y vemos cómo Metamoris terminó con muchos problemas económicos. En cambio, Eddie Bravo y Víctor lo supieron hacer muy bien, y ahora están trayendo a los mejores del mundo en busca de ese premio. O sea, lo hicieron una muy buena base. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo siento que Eddie Bravo es un genio en todo lo que hace. Yo respeto mucho su jiu-jitsu, su forma de hacer mercadotecnia, su forma de crecer su equipo, su forma de organizar torneos, su forma de moverse con la gente del UFC. Yo siento que ese cuate es un genio, y todo lo que toca lo vuelve oro. Entonces, no nada más porque quiero que me invite a su torneo, ¿verdad? La verdad, lo admiro mucho, y siento que es un gran hombre de negocios y que nos hace falta tener en este deporte más gente tan creativa como él, y le deseo el mayor del éxito en todos sus torneos y en todo lo que haga. Oye, Sean, ¿Qué opinas de ahorita el problema que se metió Metamoris? Muchos atletas saltando en internet, criticando a Ralek y a Halek y diciéndole pues que no les han pagado, AJ Agasarm, Matsuda, todos ellos. ¿Qué opinas de eso? ¿Que Robert Sepps se alejó de Metamoris y ahorita está apoyando más Copa Podio y EVI? Híjole, te voy a ser bien honesto, la verdad no tenía idea. Qué mala onda, porque somos atletas y pues, llegamos a un trato con una organización, y si nos dicen que nosotros compitamos, arriesguemos nuestro cuerpo y nuestra reputación para algo a cambio, y que no nos cumplan con ese cambio, pues es mala onda. Pero sinceramente yo no sabía que el Metamoris estaba que tanta gente estaba hablando mal de ellos y que ellos no habían pagado. Yo seguía teniendo la esperanza de algún día llegar al Metamoris. Entonces, aparentemente ya se murió ese sueño. Sí, pues tuvo muchos problemas. Por ejemplo, a los clientes que somos nosotros que pagamos la suscripción, los cobraban doble cuando no había eventos. Acaban de hacer un Metamoris Challenger donde fue Alberto Serrano de Renzo Gracie y creo que el que ganó no le pagaron nada. Y pues sí, se está metiendo en problema tras problema. Ves que también que hablaron mal de las mujeres yuyitseras, todo eso. Como te digo otra vez, no conozco bien la situación. Entonces no me gustaría comentar porque no sé si fue un malentendido, no sé si fue una falta de atención, pero si alguien no cumple lo que dice que va a cumplir, pues es mala onda, y si lo hace contra un cuate que hace jiu-jitsu, pues yo lo tomo personal. Entonces, fúchila y guácala a todas las personas que no cumplan con su palabra. Sí, yo creo que pues ya vieron, o sea, hay dos partes de la historia, y ya vieron también lo que comentó Keenan. Keenan dijo que ninguna organización le habían pagado lo que le pagaron en Metamoris. Creo que la intención era buena, a lo mejor los resultados no lo fueron, a lo mejor creyó que podía ser como lo que era el UFC, y tal vez sí, tomó malas decisiones, como por ejemplo el que sí se trató de boicotear a lo mejor un EBI y el Copa Podio haciéndolos el mismo día. Esto no es MMA donde tienes millones y millones de fans, esto es grappling, y la comunidad es muy pequeña, y pues no iba a ser el mismo resultado. A mí me consta de que le metieron mucho dinero. Yo me acuerdo que yo fui como prensa al EBI al primero, el segundo fue en Los Ángeles, y después hicieron un after party ahí en el Hotel W. A todos los tenían en habitaciones de lujo, hicieron fiesta con todo pagado. Pues ya ves, estaba Rodolfo Vieira, estaba Braulio Estima, no me acuerdo bien cuál era la cartelera del segundo, estaba André Galvao, Rafael Lobato, varios. Y, o sea, era un sueño para el grappling. A lo mejor es de que, chin, a lo mejor todavía no está ahí el grappling, no hay el gusto, no hay la suficiente gente que quiera, apoye y pague. Y bueno, sumamos de eso las malas decisiones que a lo mejor tomó Rally Crazy y no se dio. Pero tal vez sí, o sea, a lo mejor le tiró muy lejos. Y sí, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si estás prometiendo algo, más vale prometer poco y cumplirlo que prometer mucho y fallar, ¿no? De acuerdo. Oye, cambiando un poquito ya del tema, Sean, siempre tú en todas tus publicaciones, siempre pones jiu-jitsu mexicano. O sea, ya ni siquiera utilizas BJJ. ¿Cuál es tu filosofía detrás de todo esto? Nunca me ha gustado que mucha gente sea malinchista. Y yo, me molesta mucho que en México, sea en el jiu-jitsu o sea en lo que sea, luego admiramos más y queremos más a un mediocre extranjero que a un campeón mexicano. Siento que el mexicano luego muchas veces prefiere idolatrar al extranjero y echar para abajo al paisano. Entonces, yo pongo jiu-jitsu mexicano porque soy mexicano. ¿Tú sientes esto? A ti todo México te quiere. ¿Tú sientes esto todavía? Uy, Alex, me gustaría pensar que todo México me quiere, pero yo siento que mucho México me odia. Yo siento que es poca la gente que no te quiere. Ah, pues te lo agradezco, Alex, y a lo mejor nada más me estoy haciendo el mártir por hacerme el mártir, pero sí. Me encanta, si me quieren, se los agradezco, y me encanta eso, pero sí me gustaría no ser la excepción. Me gustaría que todos los mexicanos nos apoyemos a todos nosotros. A mí me da cosa que si viene un cinta morada, buenísimo, a dar un seminario y es brasileño, hay 100 personas. Y si viene un cinta morada mexicano, buenísimo, a lo mejor más bueno o igual de bueno o un poquito menos bueno, pero por el hecho de que es mexicano y la gente no lo ve como una cosa exótica, a lo mejor hay 3 personas en su seminario. Y yo siento que eso es un desperdicio. Deberíamos de al revés tomar las cartas de lo que es nuestro y apoyarnos unos a los otros. Entonces, el Jiu-Jitsu mexicano no es una marca mía, yo represento a Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu mexicano es, para mí, es toda persona de México que hace y le gusta. Deberíamos de apoyar todos los unos a los otros. Entonces, yo pongo Jiu-Jitsu mexicano para que toda la gente de afuera de México sepa que somos, que hacemos Jiu-Jitsu, y para que todos los mexicanos nos apoyemos y que sigamos creciendo el deporte en México. Sí, es cierto eso. Traen un cinta morada mexicano y ni le quieren pagar, ¿no? Nada más el autobús. Eso lo veo muy mal. ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones ahorita que vienen bien fuertes de las cintas moradas de México a comparación de hace unos años? Te voy a decir una cosa, Alex. Me da gusto que ya no soy cinta morada porque están cañones. Cuando veo los torneos, veo las cosas que hacen, digo, hay muchas cosas que hacen los azules y los blancas que yo a la fecha todavía no puedo hacer. Están muy cañones y yo siento que, siempre lo he dicho, los mexicanos somos un pueblo de guerreros, somos buenos en el box, somos buenos en el taekwondo, y danos un poquito de tiempo y vamos a hacer unas pistolas en el jiu-jitsu. Y lo veo en los nacionales, en los de la federación, en los SLs, hay blancas, azules y moradas que están impresionantes, hacen unas movidas que no sé ni cómo se llaman. Entonces estoy súper orgulloso de lo bien que estamos haciendo jiu-jitsu. Así es. Yo le calculo que dentro de los próximos 5 o 7 años tengo la esperanza de que sí vamos a tener un campeón mundial, cinturón negro en la IBJJF. Que Dios te oiga, César, estaría padrísimo. Pues hasta ahorita solo hay, aparte de brasileños, solo hay americanos, ¿no? No hay nadie más que yo tenga entendido. Y creo que americanos son pocos, ¿no? Sí. Son como 5 o 6. Sí, pues BJ Penn, Lobato y ya no me acuerdo quién más, pero sí, son muy pocos, pero sí, es cierto, yo creo que, yo sí he visto muchísimo el crecimiento y pues el mexicano sí es luchón, así que yo sí tengo la esperanza, 5 o 7 años vamos a dar la sorpresa por ahí, ya tenemos campeones mundiales en las cintas de color, tú fuiste campeón mundial, así que claro que se puede. Así es, y esperemos que sí. Recordando un poquito por ahí, Dan, cuéntanos un poco cuando fuiste a ADCC, que de repente te dan la noticia de que vas a luchar contra Toquiño, ¿cómo estuvo eso? Cuéntanos qué sentiste, ¿hablaste con él cuando luchaste? ¿Cómo te fue? Tuve pavor. Cuando informaron que iba a mi primera pelea contra Toquiño, fue de las pocas veces que no me la pasé tan divertido haciendo jiu-jitsu, porque generalmente ganes o pierdas, pues no te lastimas, no te rindes y ya no pasa nada. Pero infelizmente antes de pelear contra Toquiño, tenía yo miedo de que aunque me rindiera este cuate por lo que ha hecho antes y lo que ha vuelto a hacer, no me fuera a soltar y me lastimara. Entonces, en vez de poder entrar a la pelea como un deporte y tratar de ver si le puedo ganar o no le puedo ganar, no creo que jamás le podría haber ganado, y no estoy diciendo eso, pero en vez de entrar con la filosofía de un deportista, entré con la filosofía de miedo, de que en el momento que este cuate me tocara la pierna yo iba a gritar, lo cual fue lo que pasó. Me agarró en un heel hook y grité como una mujer dando a luz. En ese torneo fue que lastimó a David Avalon, ¿te acuerdas? Sí. Y a Lobato, lastimó a David Avalon y después en la semifinal le rompió el pie a Lobato. Sí, no, pues es que Toquiño tiene una reacción como de unos 3, 4 segundos tarde. Entonces tú cuando sentiste la mano en el pie gritaste para adelantarte, Dan. Mira, les voy a empezar aquí entre nosotros. Desde antes de la pelea me acerqué y le dije: Toquiño, mi nombre es Dan, yo voy a luchar con todas mis fuerzas para ganarte, me gustaría que tú luches con todas tus fuerzas para ganarme a mí, pero en el momento que agarres mi pie voy a rendirme, por favor suéltame. Me dijo sí. En el momento que estábamos luchando me azotó, lo cual lo tomé como deportista, porque en ese torneo se vale. Después yo lo derribé, lo cual es un detalle que nadie nunca se acuerda, pero bueno, no sé si lo derribé o le agarré la pierna, y en el momento que yo le agarré la pierna, él como que se dejó caer para agarrarme un heel hook. Ajá, así, así el vato hace el setup, o sea, te deja que lo derribes y boom, te hace, te mete en un tipo knee ripping y cae el heel hook. Ya había escuchado esa historia, no me acuerdo quién se la habías contado, y habían dicho que ya antes de la pelea habías hablado con él para que te soltara rápido. Pero sinceramente no creo que fue la plática antes de la pelea lo que me hizo que me soltara. Creo que se asustó porque en el momento que me agarró el pie grité tan fuerte que todos en el auditorio de Inglaterra escucharon mi grito. Yo creo que Toquillo me soltó porque pensó que había matado a alguien. Y después de que me soltó, le agradecí como 30 veces el hecho de que me haya soltado el pie. Entonces fui, creo que yo y André Galbao, que siempre que estoy en la misma lista de ese cuate, es una buena lista, fuimos las únicas personas que luchamos contra Toquillo ese día, que salimos caminando. André Galbao le ganó y yo perdí, pero a final de cuentas, todos los demás que lucharon contra él salieron gateando. Sí, está muy duro. Y de hecho siempre se quedó en el aire, ¿no? La lucha esta, querían que pues Dean Lister se enfrentara a él, nunca se dio. Quién sabe si vaya a volver a ir a ADCC, quién sabe qué vaya a pasar con Toquinho, pero pues, no sé, ojalá y nos quedemos, o sea, veamos a alguien que lo pueda someter, porque André Galvao le ganó, pero no lo sometió, le ganó, le tomó la espalda, le ganó con puntos, y pues escapó, pero hasta ahorita no hemos visto que nadie lo tapé. A mí no me gustaría verlo competir nunca más, porque sinceramente ese cuate no es un deportista, ese cuate no sigue las reglas del juego, y yo siento que eso está mal, y que la gente entre a luchar con él con miedo de que él no va a soltar, no es padre y no es parte del deporte que a mí me encanta. Entonces a mí me gustaría que ese cuate se retire y que nunca nadie más vuelva a hablar de él, porque la verdad no lo veo como un deportista digno a admiración, ni... No, es un terror. Ni Se te cortó el final. Oye, Dan, una pregunta. Ah. ¿Qué pasa si llegas a tu academia un vato y empieza a hacer acá querer tirar el bully del mat, empieza a apretar fuerte las sumisiones y todo eso? ¿Cuál sería tu reacción como maestro y como cabeza de una escuela? Alex, Bueno, sinceramente, no, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchas? Sí, se está cortando un poquito. Sí. Pero sí, nunca sí, me ha pasado. Nunca me ha pasado que alguien llegue así a Bujutsu. Yo sinceramente creo que en el momento que tú entras a un gimnasio y la energía es tan positiva y todo el mundo es tan buena onda, y tú siendo la persona nueva, te sientes aceptado y con amigos luego, no vas a hacer esas cosas agresivas y feas. Pero si alguien llega dañado de la cabeza, y por más de que nosotros seamos buena onda, si nos la tratamos de pasar bien, esta persona empieza a hacer cosas así agresivas, yo le pediría que se salga del gimnasio, ¿no? No estoy ahí para golpearlo yo a él, ni para someterlo yo a él, y ojo por ojo todo el mundo se queda ciego. Prefiero que sacara la manzana podrida de la canasta para que no se pudran todas las demás manzanas. Entonces, si alguien llegaría a venir al gimnasio donde yo estoy y está haciendo esas cosas de mal gusto, yo le pediría que se salga del gimnasio, ¿no? Porque esas cosas no las queremos nosotros. Muy bien, Dan. Muchos, habrían dicho que pues ellos lo ajustician. Lo manzarían. Oye, Dan, otra pregunta. A lo mejor no todos lo saben, pero tú ya hiciste lo que es la lucha libre, pero la lucha libre mexicana. Cuéntanos un poco qué fue, qué es lo que hiciste, cómo fue que llegaste ahí, cómo estuvo la experiencia. ¿Quién te quitó la máscara? Soy tan guapo, Alex, que tapar esta cara sería un pecado. yo un día estaba en un gimnasio levantando pesas y había una chava muy guapa. Y cuando fui con la recepcionista y le dije, oye, ¿quién es esa chava guapa? Y me dijo, no, es una actriz, pero está andando con este tal chavo. Le dije, ¿y ese chavo quién es o qué? ¿Quién se cree? ¿Por qué trae una chava más guapa que yo, no? Y me dijo, no, es que es luchador de la AAA y quién sabe qué. Y me fui a mi casa y pensé y dije, oye, ¿por qué no me vuelvo yo luchador de la AAA? Pues yo puedo hacer todo lo que hacen ellos. Entonces escribí en Facebook, ¿alguien conoce a alguien de la lucha libre? Porque me quiero volver luchador. Y al final de cuentas me recomendaron con los perros del mal y fui y me volví parte del equipo de que en paz descanse Pedro Aguayo, ¿no? El hijo del perro Aguayo. Y estuve entrenando con ellos unos meses y luego hice mi debut en la Expo Lucha, que fue en el Centro Banamex de México, un centro bastante grande de la lucha libre, donde peleé mi artístico de luchadores Apolo Belleza Divina, ya que el guapo estaba tomado. Entonces, Apolo Belleza Divina hizo su... Sí, el guapo es el Shocker y él me ganó el nombre, entonces me tuve que quedar con Apolo Belleza Divina. Mis amigos dicen que es uno de los luchadores homosexuales, pero yo les digo que no, que soy guapo y ni modo, soy belleza divina. Pero pues luché y me la pasé muy padre. La verdad, es un deporte cansadísimo, son todos unos grandes atletas, pero querían que le gastara mucho tiempo, ¿no? Yo pues solamente tengo 24 horas en un día y me encanta trabajar y me encanta hacer jiu-jitsu y no había suficiente tiempo para practicar las acrobacias y las movidas de la lucha libre mexicana, entonces pues no lo pude continuar, pero un gran deporte y una gran experiencia, y yo creo que algún día que ya no esté tan activo en el jiu-jitsu, Apolo Belleza Divina va a regresar por su segunda pelea, porque infelizmente perdí de 2 a 3 caídas ese día. Interesante. No, y de hecho, yo estuve viendo estaba viendo una película sobre un luchador retirado y está muy interesante, ¿no? Cómo manejan las dinámicas, se conocen, todos son amigos allá atrás de los vestidores y yo voy a luchar contigo y yo me voy a caer y tú me haces esto y tú me haces el otro, pero parece que todo se divierte, ¿no? Sí, es muy divertido y nos apoyamos, ¿no? Porque para que la lucha se vea padre para el espectador, cuando uno está haciendo su movida, el otro tiene que permitirlo que la haga y demostrar la efectividad. Entonces, lo que en la lucha, en el mundo de la lucha llamamos hacer la chamba, quiere decir que cuando te pegan, te duele, y cuando te hacen una llave, la reconoces y la aceptas, y todo eso pues es difícil, y sí, es ayudar a uno al otro y ser amigos unos con los otros, pero cuando estás en el escenario, ahora sí que a veces te pegan. Sí, claro. Eso de que son puras mentiras no es tan necesario. Hay una actuación, pero de que hay golpes. Así deberías es. De regresar, pero con un kimono y tu cinta y sin mangas. Bueno. Pero, Alex, tengo un cuerpo tan bonito que tapar este cuerpo sería un pecado. Oh, mira. No, pero si lo hicieras, trajeras muchísima gente, a tu... O sea, muchísimos nuevos fans, porque hasta ahorita yo pienso que el jiu-jitsu no se descubre por sí solo. El jiu-jitsu, una de dos, o te invita un amigo, o lo escuchaste en UFC tanto que dijeran jiu-jitsu, que te preguntas qué es eso. Pero no necesariamente lo encuentra fácil una persona que jamás lo ha hecho ni tiene ningún conocido, ¿no creen? Tienen razón y no lo había pensado, y a lo mejor para promover el deporte... Mi llamado es regresar a la AAA y con un kimono y la cinta y empezar a enseñarle a la gente las diferentes técnicas de jiu-jitsu y cómo pueden funcionar, y a lo mejor eso nos puede traer muchos más de los grandes atletas de México que nunca han escuchado del jiu-jitsu a conocer este deporte nuestro. Así es, Dan. ¿Tienes por ahí alguna otra pregunta tú, Alex? Claro. Oye, Dan, tú, por ejemplo, toda la gente que va empezando... pues eres como un role model para todos los nuevos jiu-jitseros, pero es una una carrera nueva, por así decirlo. Hay muchos chavos que ya se dedican 100% al jiu-jitsu. Entrenan 3 veces al día, jiu-jitsu, dieta, acondicionamiento físico, pero hay muchos todavía que no saben como cuál es el caminito. ¿Tú cuál sería tu consejo para un cinta azul que llega y te dice, maestro Sean, quiero dedicarme al jiu-jitsu para toda mi vida, ¿qué tengo que hacer? Úchale, me la pones difícil porque yo siento que sería un error. Estadísticamente estás cerrando muchas puertas y de mantener tus oportunidades abiertas. Si tú eres un cinta azul, yo no sé cuántos años tengas, no sé qué experiencia tengas, no te limites. El jiu-jitsu es increíble y es padrísimo, y qué padre que te quieras dedicar mucho al jiu-jitsu, pero no te cierres las puertas, continúa estudiando, continúa buscando oportunidades de trabajo, continúa haciendo amigos afuera del jiu-jitsu, porque nunca sabes lo que te puede pasar. A lo mejor te lastimas, a lo mejor no hay dinero en el jiu-jitsu, a lo mejor no puedes mantener la vida que quieres mantener. Entonces, definitivamente continúa estudiando, continúa trabajando, continúa haciendo tu vida por fuera y échale todas las ganas al jiu-jitsu. Como todo en la vida, yo siempre he dicho, yo no soy bueno para nada, pero soy muy dedicado. La disciplina es lo que hace a los buenos. O sea, por más de que André Galvao, Keenan Cornelius son fenómenos atletas y fenómenos deportistas, si no fuera porque entrenan todos los días y le echan todas las ganas todos los días, no serían las estrellas que son. Entonces, si quieres ser bueno en el jiu-jitsu, la dedicación es lo que te va a hacer bueno, y la humildad, porque yo creo que para Keenan Cornelius llegar a ser Keenan Cornelius y para Marcelo García llegar a ser Marcelo García, los tuvieron que haber rendido 1000 veces. Entonces, como cinta azul, empieza a correr ese número de rendidas para que cuando llegues a la negra ya te hayan rendido 1000 veces y ya no tengan que rendir ninguna vez. Entonces yo les diría, mantén tus puertas abiertas, continúa estudiando, y tu ego y tu creimiento en la puerta, y ven a que te rindan 1000 veces y échale todas las ganas con la disciplina de entrenar diario. Así es, mi Dan, excelente. Dan, lo que más te gusta ahorita de la escena del jiu-jitsu en México y lo que no te gusta mucho. Lo que más me gusta de la escena del jiu-jitsu, aparte de mi hermosísima cara, es que está creciendo, ¿no? Me encanta ver competidores como los Peinado que van a competir a Nueva York, a Dallas, y les va bien. Me encanta ver que haya más torneos en México. Me encanta ver que el EBI se va a hacer en la Ciudad de México. O sea, me encanta que la escena del jiu-jitsu esté creciendo. Lo que no me gusta del jiu-jitsu, son, lo que no me gusta son cosas muy chiquitas, son topes que, según yo, cualquier deporte tan joven los tiene que pasar, pero no creo que sean permanentes, entonces prefiero ni comentarlos, la verdad. Siento que en unos años el jiu-jitsu va a ser como lo es en Estados Unidos ahorita, súper abierto, donde por más de que tú representes a tu equipo, vas a poder ir a entrenar a diferentes escuelas, vas a poder ser amigo de otros cuates de diferentes equipos, y vas a poder poner tus técnicas abiertamente y enseñárselas a todos los que la quieran aprender, lo cual en México ahorita todavía no estamos tan abiertos, pero creo que es porque todavía es un deporte nuevo y eventualmente vamos a llegar a ese nivel donde todos somos amigos de todos, y para prepararnos para un torneo nos juntamos gente con diferentes estilos y gente con diferentes escuelas, y vamos a llegar a ser mejores competidores. En general, sin duda, voy a decir que estoy muy feliz con el jiu-jitsu en México. Sí, sin duda en México todavía el rollo todavía es un poco más tradicional, yo por acá, tú por acá, somos de este equipo, somos de aquel equipo, y no es como en Estados Unidos, que pues yo conozco gente en Estados Unidos y dicen, oye, pues yo pago por entrenar aquí, y si quiero me voy y me pago allá y entreno allá, y o sea, más abierto. Sí, pero una cosa es negocio, yo opino, y la otra cosa es Es que a veces pienso, el asunto marcial, hay veces que lo confunden mucho con el deportivo. Por ejemplo, hay muchos que tal vez no lo, como por ejemplo tú, Dan, y en tu equipo lo toman muy abierto, dices tú, bienvenidos todos y mis alumnos vayan a donde quieran, pero hay muchos que lo toman como si todavía estuviéramos en la época de samuráis, y que yo soy un samurái de ahí y el otro samurái es mi enemigo y no puedo hablar con él o no puedo compartir una técnica. Creo que eso poco a poco se va a ir lavando y pues bueno, eso es parte de, ¿no? ¿No crees? Yo creo que sí, es parte del crecimiento y se va a quitar eventualmente. En Estados Unidos, en Brasil, creo que cuando empezó el jiu-jitsu era muy igual y hoy en día ya está muy abierto porque ya no vivimos en la etapa de los samuráis. Y si tú de repente vives al lado del samurái Juanito Pérez y te mudas y te queda más cerca la escuela de Chuchito, ¿para qué vas a hacer 3 horas de tráfico cuando puedes ir a la escuela de Chuchito y seguir haciendo el deporte que te encanta? Y no eres una mala persona, y no es de que eres un traidor, no es de que eres nada, es nada más de que tuviste un problema con algún alumno o algún maestro, o hay tráfico, o a tu juego en lo particular te sirve mejor otro gimnasio, o vete tú a saber la razón que sea. No pasa nada, y sigues pudiendo hacer tu deporte, y se ha de sentir feo como profesor que le metes 3, 4, 5, 6 años a un alumno y le pasas todo tu conocimiento y los empiezas a querer como tus hermanos, y de repente se mudan porque su novia se quiere mudar, y pues de repente todo el amor que le diste a este cuate ya se fue a otro gimnasio. Sí se ha de sentir duro, pero yo creo que eventualmente los profesores nos vamos a dar cuenta que así es la vida, y que ni modo, y que el deporte sigue, y que durante el tiempo que yo le di mi cariño y mi esfuerzo a este alumno, este esfuerzo me estaba dando algo a cambio, no sea dinero o lo que sea. Entonces, no es de que este alumno me debe nada, era un trato que teníamos donde yo le pasaba mi conocimiento y él me pasaba su pago de cuota por entrenar en mi gimnasio, y en el momento que se acaba ese mes, si ese alumno se quiere ir a otra parte, si ese alumno decide dejar el deporte completamente, si ese alumno lo que sea, pues no hay nada que yo pueda hacer, y no lo puedo ver como una traición, porque no la es. Teníamos un trato de donde yo le iba a enseñar por un mes, y él me iba a pagar tanta cantidad de dinero, se acabó ese mes, se acabó ese contrato, se acabó ese año, y ese alumno tiene todo el derecho y todo de irse a donde él se quiera ir. Así es, Dan. Bueno, pues ya has platicado con nosotros más de 1 hora y media. Me imagino que ya es tarde donde estás. ¿Tienes algunas palabras para las personas que te están escuchando, agradecer tus patrocinadores, etcétera? Muchas gracias, César. Mira, pues la verdad, sí, me da gusto. Quisiera agradecer primero que nada a mi familia. Todo lo que he logrado, lo he logrado gracias a mis papás. Si no fuera por el apoyo que me han dado mis papás, no sería nadie el día de hoy. Ellos siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Mi hermano, que sigue siendo mi mejor amigo y mi mejor compañero de entrenamiento. Si no fuera por él, yo creo que jamás hubiéramos llegado a nada en Jiu-Jitsu y no sería tan divertido como lo es hoy. Mi hermana, que es un apoyo impresionante para todo lo que siempre he hecho en mi vida. Y mi novia. Si no fuera por mi novia, todo el apoyo que me da cuando estoy entrenando y todas las vacaciones de Jiu-Jitsu y todo lo demás de Jiu-Jitsu, no llegaríamos a esto. Entonces, más que nada, más importante que cualquier cosa, agradecer a mi familia, mis papás, mis hermanos y mi novia. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ti, Dan, y sobre todo porque sigues impulsando el Jiu-Jitsu en México y nos muestras que sí se puede y se le puede vencer a varios de los mejores del mundo, independientemente de que no estés entrenando tiempo completo. César, también quisiera agradecer a mi equipo. Ahora sí que si no fuera por Jiu-Jitsu, no estaría donde estoy. Yo llegué siendo ya alguien a Jiu-Jitsu, pero me he mantenido y he podido mejorar gracias a todos los chavos ahí en Jiu-Jitsu que me están entrenando, que me están empujando, que me están motivando a ser el mejor Dan que puedo hacer. Entonces, muchísimas gracias a Jiu-Jitsu, muchísimas gracias a mis patrocinadores. Skull Candy, que me llevan apoyando desde hace ya muchos años, los mejores audífonos, Kings Kimonos, unos kimonos increíbles, una marca padrísima, que me encanta estar afiliado con ellos. 77 Eyewear, unos lentes completamente hechos de madera que me están apoyando mucho. Y a todos mis amigos, ¿no? Los fans y los que no me odian y los que sí me odian también. Les quiero mandar un beso, sobre todo a los que me odian, ¿no? Para que sepan lo bonito que se siente cuando me odian, porque sé que es pura envidia. Y por último, César, pues quisiera agradecerte a ti y a Frank por organizar esta pelea y por organizar este podcast. Si no fuera por gente como ustedes que le están metiendo lana, esfuerzo y tiempo al jiu-jitsu, pues todo el trabajo que hacemos nadie se daría cuenta, nadie lo vería. Entonces, muchas gracias a ustedes, pasando guardia, por siempre andar apoyando a los deportistas. Muchas gracias a Frank por poner este torneo que se va a poner increíble. Y muchas gracias a todos los que hacen y les encanta el jiu-jitsu en México. Suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.